Europa, Arratsaldeon, esto es Irola Irratia y está escuchando vuestro programa punk de los domingos, La Hora del Suicidio, en la 107.5 de la FM. Hoy tenemos a dos bandas de lujo para entrevistar y se tratan de Máquina Muerta desde México y a los Asesinato de Poder desde Asturias. Eso es, bueno, vamos a empezar con Máquina Muerta. Aupa, chavales, ¿qué pasa con vosotros? ¡Yepa! Bueno, presentaros, ¿quiénes sois Máquina Muerta? Yo me llamo Rafa y soy el vocalista y yo soy de Guadalajara, México. Yo me llamo Argenis, viví en México, pero ya me mudé. Y ahora no tengo ningún lugar en donde vivir. Yo soy Eduardo. Toco la batería. Nada más. Hago el D-beat, el tupa tu tupa, todo el tiempo, sin parar. Y yo soy Bernat, soy mallorquín. Soy el miembro no mexicano de la banda. Pero me mantengo ahí cañero. Oye, lo de soy mallorquín me ha recordado al personaje este de Joan Antoni de Moncaire, pero bueno. Ah, sí. Todo. Soy mallorquín. Oye, bueno, que si os parece bien, para quien no os conozca, vamos a poner vuestro primer tema de vuestros 7 pulgadas, el Máquina de Muerte. Venga, muy bien. ¿Queréis decir algo de este tema? ¿Cómo? ¿Queréis decir algo de este tema, el Máquina de Muerte? Bueno, es mi tema favorito del 7 pulgadas. Bueno, eso debería ser suficiente ya para empezar con ello. Vamos con Máquina de Muerte, de los Máquina Muerta. He construido las cárceles. El fetiche es el puto imperio. Bueno, ahí estaba, Máquina de Muerte, este tema que abre este primer 7 pulgadas de los Máquina Muerta. Y bueno, chavales, pues contarnos cómo os formasteis como banda. Rafael y Bernat son los que saben más esa historia. A ver, todo empezó por allá por el 2011, cuando Bernat fue de intercambio a estudiar a México, a Guadalajara. Y pues allí una noche decidimos que estaría bien hacer una banda. Y ya dijimos, bueno, hay que hacer una banda, que al principio iba a ser como covers de Escorbuto. Pero bueno, desechamos esa idea como a los dos días o menos. Dijimos, mejor hay que hacer una banda con, o sea, temas propios, ¿no? Y pues ya estuvimos él y yo viendo a ver quién se acoplaba. Y yo le dije que conocía a un baterista que es de mis mejores amigos en Guadalajara, que es Eduardo. Y ya estuvimos los tres empezando la banda como a finales del 2011. Y luego llegó Argenis, así como un año nuevo, más o menos, y ya le dijimos, bueno, toca tú el bajo, y desde entonces acopló y formamos Máquina Muerta. Pero bueno, recuerda también lo que me has contado, que Bernat te puso la grabación de Firmeza 10 y te volviste un poco loco, ¿no? Te volviste un poco loco y dijeron, hay que hacer algo así, totalmente sucio, dischargero, ruidoso, monótono y maldito, ¿sabes? Claro, sí, esa fue la idea, hacer algo así súper primitivo. O sea, bueno, ¿qué influencias teníais dentro del punk, aparte de los Scorbuto, evidentemente? Ya pues, no sé, al principio también teníamos la idea de hacer algo como muy, como tupa mexicano, ¿no? Como le dicen, así como ese sonido de los 80s de las bandas de México. Pero, bueno, a mí particularmente me gusta de todo. Así, me gusta mucho el peace-punk de los 80s, del divid, todo. Sí, no sé. Es que como a esta gente les gusta como muchos estilos de punk distintos, nos tuvimos que centrar en unas referencias bastante claras y fueron Firmeza 10, Atentado de Barcelona y luego The Charge y Disaster. Y claro, sí. No, tú, Bernat, además vienes de, bueno, de unas bandas de Mallorca, de Cop de Fona, ¿no? Y de, sí. Y de Orden Mundial. Y de Orden Mundial, sí, sí. Yo le enseñé a cantar a Rafa. Ay, por favor. Le dije, tienes que hacerlo así. Pero bueno, sí, ya los últimos riffs que hemos sacado de Máquina Muerta las hemos pensado, pues sí, en Firmeza 10 y en Disaster, así, tal cual. Era, o sea, pues sí, estupendo. Una mezcla de esos dos para que suene ahí fuerte, pero bueno. Debe ser una combinación ahí extraña lo que saquemos, pero bueno, pues es lo que hay. Sí, bueno, antes de nada decir a quien nos está escuchando que aunque esté escuchando esto en un domingo, esto está siendo grabado un viernes. Ayer tocasteis en el Ateneo y Sarvelch, junto con Asesinato del Poder, Subrats, Opresión y Un Día de Furia. Contanos un poco esta gira que os habéis montado. Pues empezamos en Mallorca, más que nada porque ahí es donde vive Bernat. Entonces teníamos que encontrar un lugar en donde pudiéramos ensayar y grabar y componer y estar como todos más tranquilos, ¿no? Para lo cual, pues Bernat estaba viviendo en Mallorca y bueno, dijimos, bueno, pues vámonos a la isla, componemos, vivimos ahí en la isla, nos vamos a la playa, todo el rollo. Y pues ya el primer concierto se hizo ahí en Mallorca, que fue donde comenzó y ya de ahí tratamos de organizar cómo iba a ser la gira, ¿no? Por toda Europa. Una experiencia única, ¿no? Eso de el primer concierto en Mallorca fue una locura ilegal en un túnel a las afueras de la ciudad. Sí, en un bosque. En medio del bosque, con sí. 9 bandas ahí, toda la escena de Mallorca. Estamos con bandas que nos hacían mucha ilusión ahí con Aspirina Infantil, sobre todo con Orden Mundial, que teníamos un montón de ganas de tocar con ellos. Sí, y con de poderlos ver con Desenterradas también, con Usura. ¿Quién más tocó ese día? Iron Mierda. Iron Mierda, sí. Iron Mierda, sí, ¿eh? Iron Mierda. Y bueno, pues fue una locura, ¿no? Muy, muy divertido, porque, bueno, fue hasta donde yo supe el primer concierto que se hacía de esa manera, como ilegal, no en un bar, en un sitio como estos típicos de lo que estamos acostumbrados. Fue a las afueras de la ciudad, al aire libre, en un túnel, llegó la policía, nos tuvimos que mover, nos adentramos en el bosque y lo dimos todo hasta las 3 de la tarde del día siguiente y todos perdidos por el bosque. Como una rave, pero de punk, escuchando a Ramones, escuchando a Blondie, no sé qué más, pero fue muy bueno. Sí, y pues ya de ahí nos fuimos a Barcelona y en el Caos a Gracia y fue una locura. Fue un caos, de verdad. Fue un caos, sí. Fue la gente caos. No nos dejaba tocar. La gente volaba así por todos lados, así nada más veías como... La batería era casi imposible tocarle, ¿eh? Toda la gente era como una lluvia de humanos. Los timbales caían todo el tiempo y yo no podía continuar con el divid. Si miran los videos en el YouTube, es la tocada... Podrías pensar que es la tocada más horrible en Máquina Muerta, pero en realidad fue una pasada, fue buenísima, ¿eh? Tanta gente a nuestro alrededor, ahí mucha gente que... Pues muchos amigos que ya habíamos logrado crear en ese momento, ahí coreando las canciones con nosotros, fue un momento muy, muy bueno y muy emotivo. Que por cierto, Causa Gracia, afortunadamente salió al final, ¿no? Porque la lluvia, después de 11 años, decían que se había hecho el Causa Gracia sin ningún problema, pero ese día estuvo lloviendo desde muy temprano y todo pintaba que no se iba a lograr. Sí, se iba a cancelar ya. Se iba a cancelar y yo estaba súper triste, súper Estábamos todos súper mojados, tristes. Pero de la lluvia, Sí, y pues ya de la gira, después del Causa Gracia, pues ya hemos estado de gira, ¿no? Y hemos tenido conciertos donde nos la hemos pasado muy bien. Ha sido una gira de 11 países. Ajá. ¿Y cuántas? Como 20, ¿qué? ¿Fechas? 22, 23. No, en total son 25. Y bueno, en Londres estuvo muy bien, tocamos con No, con Frau, con No Form, y ahí fue brutal, así estuvo muy bien el concierto. Después en Suecia tocamos con Slarf en una rollo así como granja donde viven los de Inferno también. En el bosque también, súper bonito. Y toda la gente estaba loca también, estaban volando ahí, era como una granja llena de punks y era un cumpleaños y pues nos la pasamos súper bien, ¿no? En Berno también. Fue una locura, Rafa no lo dejaban bajar del techo, sí. Era como Spider-Man. Era un Spider-Punk. Si van al restaurante en donde se hizo el concierto, ahí van a ver todas las manchas de las zapatos. De las botas. De las botas del Rafa. O sea, entonces, ¿cuánto tiempo lleváis de gira ahora mismo? Ya llevamos como 22, 23 días más o menos. Y faltan ya... Tres fechas y se acaba. Bueno, oye, pues si os parece bien, vamos a escuchar el segundo tema de este, que es Vacío. Sí, lo que pasa es que como habías empezado la pregunta y todo esto con el concierto de ayer y todo esto, o sea, ahora que hemos regresado a España, la verdad es que, bueno, en el Estado español lo que sea, ¿no? Pero rollo que ha molado mucho los dos conciertos que hemos hecho en Logroño, que tocamos con Realidad, y la verdad es que no había mucha gente, pero fue como muy especial y creo que todos nos lo pasamos muy bien. Y ayer también hay que decir que nos gustó muchísimo el concierto. Ah, sí, vaya, joder. Sí, no sé, flipamos con las bandas. Yo aún no había visto Opresión y Asesinato del Poder, y la verdad es que sabía que me gustarían, pero disfruté muchísimo, más de lo que pensaba. Y no sé, o sea, Un Día de Furia y Subras también molaron mucho. Estuvo de puta madre. Sí, sí, la verdad es que nos tienen bien acostumbrados por aquí. Nos cuidan bien. Bueno, pues como decía, si os parece, escuchamos este tema, Vacío. Vale. ¿Qué nos puedes contar de este tema? ¿De qué habla? De el sinsentido de la humanidad al verse desprovista de sentidos reales para autorrealizarse. Sí, bueno, la verdad. Un rollo extraño ahí. Si todas las letras de vuestros temas hablan un poco de esto, ¿no? También. Sí, un poco existenciales algunos, pero bueno, siempre políticos. Perfecto, pues vamos a escuchar Vacío, de la Máquina Muerta. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Esto que acaba de sonar era Vacío, de Máquina Muerta. Y seguimos con esta gente. Bueno, una pregunta que quería haceros así, que lleváis ya, como habéis dicho, una buena temporada por aquí. Bueno, ¿qué diferencia veis entre ser punks en México o ser punks en un sitio como Barcelona o Bilbao? A ver, pues... No sé, yo creo que las oportunidades económicas es lo que más se nota, ¿no? Así como, bueno, eso de las ocupaciones también. Estábamos hablando el otro día de que muchas veces los movimientos alternativos o contestatarios muchas veces dependen también de pues del gobierno, ¿no? Que existe, las circunstancias. Las circunstancias económicas o políticas, porque, bueno, un gobierno así como, que es como, no sé, que tiene, le damos oportunidades, repercute también en los movimientos alternativos, porque, o sea, lo decimos desde México, que en nuestro país, pues, es muy difícil la situación económica a veces, y eso repercute en que los movimientos no puedan también tener cosas tan fáciles como aquí, ¿no? Como ocupar o beneficios económicos, que mucha gente se beneficia, no sé. Sí, bueno, antes nos habéis contado como que os sorprendió, ¿no? Que pues estos conciertos en las Ocupas y demás, lo habéis hecho como algo así nuevo, ¿no? Que por ahí tampoco habéis visto demasiado ese ambiente, ¿no? Bueno, hay Ocupas en México, pues sobre todo en la Ciudad de México, pero bueno, no al nivel de aquí, son menos grandes, ¿no? O así. Sí, bueno, pues yo creo que es, ante todo, el aspecto económico es lo que más determina, pues, el hecho de poder ocupar o no para algunas personas, ¿no? Entre, pues sí, el dinero es la limitante, ¿no? Para muchas personas para poder desarrollar proyectos o no con otras personas, ¿no? Muchas veces apenas tienes dinero, o la gente a veces tiene dinero apenas para estar con su familia, ¿no? No tanto como para poder, no sé, se podría decir, convivir con los amigos, ¿no? Y poder consolidar algo juntos, ¿no? Entonces, pues de que se puede ocupar, se puede, ¿no? Pero pues hay muchas variantes, ¿no? La gente en México, pues también le anda viendo todo el tiempo, ¿no? A ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, muchas ocupas, por ejemplo, pues a los 3-4 días ya el vecino ya le dijo a la tía que vive a 100 kilómetros de ahí, aunque nunca nadie vive ahí, pues ya se enteraron, ¿no? Ese es un ejemplo, pues. Pero, pues sí, muchas ocupas duran muy poco ya, o no sé, muchas veces hay problemas con los vecinos. Pues sí, como los problemas generales, ¿no? Son un poco más drásticos también. Yo creo también, perdón, que las posibilidades de conseguir equipo, o sea, claro que necesitas dinero también para armarte un equipo, para montar conciertos, para a ensayar y todo, pues también es una limitante eso, ¿no? Que, no sé, muchas, no es posible, ¿no? O sea, como aquí están todos los lugares, las Ocupas, y pues generalmente hay muchas posibilidades de que surjan muchas bandas, ¿no? Por el hecho de que, bueno, de que surjan bandas por el hecho de que hay espacios donde crearlas, ¿no? Hay cuartos de ensayo y allá, pues, en realidad yo ensayo en mi casa, ¿no? Lo cual es un poco incómodo para mí, por ejemplo, porque es una casa, bueno, todo se escucha hacia afuera, dos calles, viene mi hermano y me dice, oye, no jodas, estoy a dos calles de aquí y escucho tu puto ruido todo el tiempo, ¿no? Entonces, es como súper incómodo porque tienes los vecinos, tienes toda la gente y hay muy pocos espacios, pienso, donde poder como recrearlo. Pero bueno, musicalmente creo que hay muchas bandas últimamente y hay como un boom, ¿no? Así como en la Ciudad de México, hay como muchas bandas que están surgiendo y creo que hay buenas cosas últimamente. Sí, eso os quería preguntar. ¿Qué bandas de esta calle de México con las que hayáis tocado, sintáis hermanados, vamos, con ellas? A ver, pues de nuestra ciudad, pues los famosos Monjo, ¿no? Que son ahí un poco nuestros amigos, los Putas Mierdas también. Sí. Que creo que se escuchan bastante por aquí esas bandas. Hay bandas muy buenas saliendo. Está una nueva banda que se llama Día Final, que son muy buenos. Ahí tienen un rollo súper ruidoso y también como muy divitero, y están FZ10 también. Del DF también. Del DF, Mujercitos, que Sangre Azul, que Jame y Bernat tienen ahí su sello en Mallorca. Van a sacar un cassette de... Ya sacaron. Bueno, ya lo sacaron, sí, un cassette de Mujercitos. Está Aborticidio, están los Inservibles, está Muerte, Sots, está los Cremalleras. Tercer Mundo. Tercer Mundo también. Y esas son bandas que son buenísimas también. Y pues las que faltan, ¿no? Las bandas que hacen falta. Yo creo que se me olvida alguna, pero bueno, esas son las bandas que ahorita más escuchan. Los Avichines también. Y en cuanto a proyectos libertarios, ¿cómo? ¿Qué nos puedes contar de vuestra zona a nivel de radios libres? Pues algunas ocupas de las que habéis mencionado y tal. Bueno, pues yo creo que México está bastante politizado en cuanto a punk. O sea, hay mucha influencia también como del rollo del ZLN, ¿no? Y así. Pero bueno, yo creo que sí está muy politizada la escena punk. Pero a veces, pues sí, la falta de recursos impide que haya como movimientos más sólidos a veces, ¿no? Pero bueno, en nuestra ciudad, pues, por ejemplo, en Guadalajara hay un centro social que se llama Centro Social Ruptura, que es un poco más académico, pero bueno, es, se hacen así charlas, hay biblioteca y bueno, lo clásico, ¿no?, de un centro social. También hay otro que se llama La Madriguera, que no es tan punk, pero sí es libertario, donde también hemos hecho algunos eventos, yo y otras personas, como Feria Anarquista o ferias de fanzines, ¿no?, cosas así. Y bueno, en el resto del país también hay mucho movimiento, ¿no? En el sur hay mucho movimiento, en Oaxaca, en Chiapas. En Veracruz. En Veracruz también. Hay muchas movidas muy políticas también. Bueno, en el DF no se diga, ¿no? Ahí es donde están las ocupas más grandes y ahí sí, sí hay muchas movidas. A lo mejor en el invierno, probablemente en el invierno también algunas personas están tratando de organizar un encuentro de habilidades como primitivas. Como habilidades ahí naturales y pues generalmente todo ese rollo está organizado también por los punks y los anarquistas, ¿no? Entonces hay una probabilidad, o sea, también hay muchas tendencias, ¿no? No nada más son las tendencias de la ciudad, ¿no? También se encuentra el contexto, se puede decir, natural, ¿no? Y eso pues es algo que también se tiene planeado, aunque todavía no es seguro, pero también está ahí. Pero tratamos de hacer eventos. Uh-huh. Me gusta involucrarnos. Bueno, particularmente me gusta como estar allí haciendo cosas y... Sí, bueno, además México es un país bastante famoso por el nivel de represión policial que tiene. Vosotros como punkis, ¿cómo habéis vivido esta represión? Bueno, pues, no sé, yo particularmente no he sido como blanco de mucha represión, no sé. Uh-huh. Pero... Bueno, Guadalajara está un poco más calmado, ¿no?, que otros sitios, pienso, en cuanto a cosas así con la policía, o creo que es un poco más tranquilo también en cuanto a delincuencia, o las cosas del narco que se escuchan mucho, ¿no? Creo que eso está un poco más tranquilo, pero bueno, no sé, siempre hay cosas, ¿no? Yo creo que... Bueno, no sé, yo creo que sí que se nota muchísimo la represión, y de que a lo mejor tú no eres consciente de ello, pero yo cuando estaba ahí bueno, lo notaba a saco. Bueno, aquí estamos vigilados, ¿no? O sea, me refiero a que la policía da miedo ahí. Son súper corruptos, o sea, yeah. son gente súper mala, o sea, son unos hijos de puta totales. El papel del rollo narco y la droga, eso tendrá un efecto en la policía bastante... Sí, claro, sí. Son los mismos. El narco tiene mucha influencia en el Estado y en... Pues sí, en el Estado, ¿no? La manera en la que se relaciona, la manera que crean enlaces de poder y de dominación hacia las personas, se puede decir que hacia el pueblo y hacia los ciudadanos. O sea, el ejemplo más claro pues está en Michoacán, ¿no? Michoacán es uno de los estados que ha habido mucha rebeldía, ¿no? El pueblo así como que ya está cansado más que nada por eso, ¿no? Por los enlaces del narco y del estado, ¿no? Que tienen ahí como para reprimir a la gente, para expropiar sus terrenos y todo eso, ¿no? Entonces, no sé, como punks, pues sí, uno a veces tiene que, no sé, resolver cosas, tiene que ser ahí un poco ingenuo, ¿no? Para que la policía no te esté chingando, ¿no? Ingenuo. Porque pues, astuto. Astuto, sí, ahí tiene que ingeniárselas, ¿no? Para poder escabullirse entre la policía, ¿no? Porque sí son unos bastardos. Los militares, pues ni se diga tampoco, ¿no? Son unos culeros. Desde luego. Bueno, oye, pues os parece bien. Quería poner un tema también de vuestros 7 pulgadas, que es No hay solución. Una letra, por cierto, bastante pesimista, ¿no? Sobre las posibilidades reales de cambiar algo. Sí, un poco. Escrita en una época de derrotismo, pero bueno, un sentir un poco visceral allí de ver que a veces uno lucha o se esfuerza por cambiar algo y circunstancias de mierda pues te impiden, ¿no? Algo de eso habla. Vale, pues. Yo quería comentar una cosa que creo que es importante, y es que Rafa, el cantante, el que acaba de hablar, o sea, las letras del disco las escribía por la noche y llorando. Es cierto. Sí, hay algo de eso. Bueno, pues vamos a escuchar No hay solución. Este tema tan... Soy tan derrotista, de Máquina Muerta. Vamos a escucharlo. (Risa) ahí estaba, No hay solución de Máquina Muerta. Bueno, un tema que, como decíamos, derrotista sí puede ser, pero la verdad es que sí que siempre hay momentos en los que esta realidad te pega un hostiazo en la cara, vamos, desde luego. Claro. Y bueno, Bernat, tú ya has llegado aquí, no estás con Orden Mundial y tal. Cuéntanos qué planes tenéis también vosotros de gira, cuántos os podrá ver por aquí. ¿Con Orden Mundial? Sí. Pues ahora yo he vuelto a vivir a Mallorca y estamos los cuatro viviendo en Mallorca y sí que tenemos pensado pues ir a tocar y tal, pero habrá que ver. La verdad es que no lo sé, pero sí que yo creo que teníamos ganas de hacer una gira por el norte, nos hacía ilusión y quizás encontramos un fin de semana largo o algo así para hacerlo. Pero no sé cuándo. Yo creo que antes de 3 meses no. A lo mejor a partir de dentro de unos 4 meses, 5, no sé. Ahora veremos. Sí, eso es. Bueno, habéis sacado vuestro segundo LP, ¿no? Sí. Audiencia de Vida hace bien poco. Sí, sí, sí. Ha salido hace como un mes, algo así, creo. Y pues la verdad es que yo estoy bastante contento, ¿eh? Hostia, ¿qué te parece si escuchamos un tema de... Ah, vale, si tienes... Vale. Lo tengo aquí, así que dime el que más rabia te dé y... Ostras, a ver... Camino inevitable. Sí, no, a ver, a mí la que más me gusta es la última, creo, ¿eh? Buenísima. Se llama... Fosas Abiertas. Fosas Abiertas, sí. Venga, pues vamos a escucharla. Os dejamos con Orden Mundial. Aquí volvemos, después de este silencio de despiste. Estamos aquí, bueno, de cambio, estamos un montón de gente en los estudios de Irola Irratia. Y como os hemos dicho, tenemos hoy por dos bandazas para entrevistar y para escucharles aquí. Y después de esta entrevista con Máquina Muerta, pues aquí llegan los Asesinatos del Poder. ¿Qué pasa, chavales? Y Charlos. Pues aquí estamos, contentos después de haber escuchado este tema de Orden Mundial. Okay. Bueno, pues habéis venido aquí a tocar. Ya habíais pasado por los estudios de Irola Irratia con vuestra anterior banda Nitor de Puta. Sí, también habíamos vendido a los locutores de Mundo Cabrón con Asesinato del Poder en una ocasión anterior. Y bueno, y ahora habéis vuelto con Asesinato del Poder. Contarnos un poco cómo surge esta banda. Pues Pues eso es, ya que estáis aquí. Ni os habéis presentado, joder. ¿Qué estáis, de resaca o qué? Anoche fue una noche muy loca. Es que es igual que cuando... Bueno, me presento, yo soy Carlos, que he venido hoy de acoplado también. Que la vez pasada cuando vinisteis a Mundo Cabrón también teníais una voz mejor. La peña que os oiga va a pensar que estáis unos ciegazos cuando venís a Bilbao. Puede ser eso o puede ser que lo demos todo ahí en el escenario. También. ¿Quién sabe? Bueno, pues lo he dicho, contanos cómo, quiénes sois, así le doy el poder para que nos conozca. Bueno, pues yo soy Pobe, el guitarra. Sí. Bueno, yo canto y... Y bueno, yo toco la batería y soy Chicho. Hostia, y nos joder, falta madre mía, vaya plan. Y bueno, ¿cómo? Eso, ¿cuándo os formasteis? Contarnos un poco de eso, ya lo sé, pero esto es un programa de radio, hay gente que está escuchando. Pues como, ¿cuánto? Hace unos 2 años y medio o algo así. 3 años. O 3 años. Más, un poco más, sí. Pues de aquella Pobe y yo tocábamos en Nietos de Puta todavía, pero como que el cantante vivía lejos y no, pues que no era una banda ahí muy estable en la zona. Aquí, de hecho, vivía. Sí. Y bueno, queríamos tener ahí como otro proyecto para ensayar más a diario y tocar, poder tocar más ahí en Asturias y demás. Y pues volvió a salir algo un poco parecido. Volvimos a hacer más D-Beat y Hardcore Radical. Hombre, al principio tuvimos un pequeño proyecto que éramos pues Pablo y yo. Y tocábamos versiones de D-Beat y tal, que solo dimos un concierto. Y no, básicamente versiones de Sida, Destrucción y eso. Y pero claro, entre los dos pues decíamos, tenemos que meter a alguien más. Y bueno, no aparecía nadie tampoco, porque Avilés es una ciudad bastante limitada en todos los sentidos. Hasta que un día pues estaba yo por el skatepark y tal, y empecé a ver ahí un chaval con espalderas de los Clash. Y dije yo, meca, este tenemos que... Adoctrinarlo este y, efectas, ¿eh? Y meterlo ahí por el Hardcore Radical. Y nada, pues un día lo llevé ahí a local a tocar. Y la verdad es que al principio era un jodido desastre, malísimo, arrítmico. Pero luego mejoró y de puta madre, vaya. A día de hoy... Estás contento, lo habéis educado bien, ¿no? Entonces... ¿Cómo? Le habéis educado bien al chaval, le habéis educado sí. bien. Seguimos un poco en proceso, pero más o menos va evolucionando como debe. Oye, pues os parece, vamos a escuchar el antisistema de vuestra maqueta. Pues bien. Vamos con ello. Ahí estaba, un puñetazo de dis para todos y todas vosotras. Oye, bueno, pues eso, en Asturias, ¿por dónde se suele ver o dónde soléis tocar por ahí? Pues cada día parece que la situación está un poco más difícil, hay menos lugares para tocar y también menos gente, como que la gente se va yendo y hay menos bandas también, pues... Pues hemos tocado por algún bar donde se suelen hacer conciertos y hasta hace poco a veces tocábamos también en La Madreña, que era un centro social ocupado de Oviedo que ya ha sido desalojado hace unos 2 o 3 meses, ¿no? Vaya. Y ahora pues pues se nos ve en nuestras casas últimamente, porque no hay ningún sitio para tocar ni... O sea, decir que falta un integrante, ¿no? Bastante importante de la banda, que es el señor Josu. Es nuestro bajista contratado de Euskadi. La verdad es que el bajista ha sido lo más inestable hasta el momento y tal, porque de hecho la gira la hemos hecho con Mario y como no podía estar con nosotros ayer... Mario es el bajista, sí. Mario es el bajista oficial y claro, como no podía estar ayer, pues nada. Contratamos a Josu con un par de cervezas. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cuándo habéis ensayado con Josu? ¿Se había escuchado la casete? Pues me parece que un poco, pero que todavía no... Se las aprendió en una hora, como unas 3 horas antes del concierto. Sí, de hecho estuvo usando a Pobe como modelo durante el concierto. Sí, ayer se le vio. También había tocado con nosotros en un concierto en la Kelo, una vez que estuvimos aquí tocando. Y algunas canciones, yo creo que hace un año así. Algunas canciones ya se las sabía. Pero bueno, estuvo ensayando ayer un par de horas antes del concierto allí un rato. Y parece ser que bueno, tampoco se le dio tan mal. Bueno, ¿qué es lo que queréis transmitir Asesinato del Poder con vuestra música y vuestras letras? Hombre, pues un poco ya el simple hecho de ir a ensayar o tocar en un concierto, el hecho de sacar toda esa frustración ahí, pues de la vida diaria, de la rutina que llevas dentro, parece que ahí te desatas un poco cuando tocas y sacas toda esa mierda que llevas dentro. Pues eso un poco, por otra parte, pues... También nos lo pasamos bien porque el punk es algo que nos apasiona y bueno, pues transmitir lo que dicen las letras, más o menos. Y bueno, ¿de qué hablan vuestras letras? Pues cada una de una cosa, pero bueno, hay una línea, algunas son un poco igual desesperanzadoras, puede ser, también de la situación que vivimos, pero no sé, a mí por otra parte a veces también me gusta transmitir ahí. Que no sé si lo hacemos Asesinato del Poder, pero cuando hago alguna cosa me gusta transmitir a veces también mensajes ahí como un poco positivos y de que hay esperanza. Muy bien, pues que dinos un tema para poner, Pablo, y escuchamos algo de esto, de que nos habláis. ¿Qué queréis poner? No hay otra solución. Atrapado. O Atrapado. Atrapado, yo creo, sí. Sí. Pues pon Atrapado. Venga, vamos con este temazo, además de medio tiempo, que sí. Os marcáis. Es la balada de la balada de la cinta. Vamos con Atrapado. ¡Gracias! Bueno, eso era Atrapado, de los Asesinato del Poder. Y aquí estamos de vuelta en el Hora de Suicidio. Está escuchando Irola Erratia, vuestra radio libre de Bilbo. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Aparte, bueno, tú, Rats, sigues con el fanzine, con el tercer número del fanzine Rata, ¿no? Sí, saqué hace un par de meses un número en inglés para la gira que hicimos Asesinato por Europa, para que lo pudieran entender los punks del mundo entero. ¿Y qué tal fue el proceso de hacer un fanzine en inglés? Hombre, pues teniendo en cuenta que mi nivel de inglés es... En la prehistoria. Sí, como de parvulitos o algo así. Pues me costó bastante escribirlo y bueno, luego yo lo escribí yo todo en inglés, pero pedí ahí ayuda a gente que controlaba bastante para que me hicieran ahí unas correcciones. Pero hostia. Bueno. Y bueno, ¿qué gira es esta de la que nos hablas? Pues finales de julio, principios de agosto, Asesinato del Poder, estuvimos haciendo 15 fechas por Europa, por Alemania, Suiza, Holanda, Francia e Inglaterra, y esa es la gira. ¿Qué tal, y qué tal fue recibida vuestro hardcore de chargero por ahí? Yo creo que bastante bien, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Bastante bien aceptado. Sí, compartimos ahí los días girando con Frau, que es una banda de cuatro chicas que viven en Londres, y fue todo muy bien. Una muy buena experiencia, ¿no? Sí, la verdad, lo pasamos muy bien durante toda la gira. Bueno, y decir, por cierto, que tú también, Pablo, llevas el programa Días de Destrucción en Radio Cuca. Sí, bueno, justo este mes, hace 5 años que empezamos. Por aquel entonces estaba también aquí el señor Pove en el programa, pero bueno, luego... Y Pelardo, ¿no? Sí, y Pelardo. Pero bueno, el señor Pove luego lo fue dejando porque los martes a la misma hora del programa tenía sesiones de pedicura y no podía acudir ahí al programa. Es importante para no tener unos pies... Sí, hay que cuidarse los pies. Y bueno, lleváis un tiempo de parón. Es que ahora como hago el programa yo solo, pues como que me cuesta un poco más y... Hostia, madre mía, vienen a por nosotros, ¿qué pasa aquí? Vamos a acabar rápido, que si no lo terminamos la entrevista. Hostia, no sabía si era algo del ordenador o qué mierda estaba pasando, tío. Vale, bueno, que eso, ¿qué os iba a decir? ¿Cuándo vuelves a empezar con esta nueva temporada de...? Es que no, ahora como que no lo llevo por temporadas, es algo bastante irregular y cuando me apetece hago un programa, igual un mes salen dos y pasan 2 meses que no hago ninguno. Bueno, y para quien nos esté escuchando, ¿dónde se puede escuchar este programa? Pues es de Radio Cuca, que es la radio libre de Oviedo, se podría escuchar allí o más concretamente en el blog, que es díasdedestrucción.blogspot.com. Vale, perfecto. Y bueno, si os parece bien, vamos con otro tema de la demo de Asesinato del Poder. Pero antes de ponerlo, os iba a preguntar, no sé si tenéis algo nuevo grabado últimamente. Hemos grabado 2 canciones y una de ellas es para un posible recopilatorio que he compartido a 6 bandas en 7 pulgadas, que la idea es sacar una canción, como cada una de las bandas una canción en ese 7 pulgadas, y hemos grabado un par de canciones, una para ahí y otra pues sin saber muy bien qué hacer con ella. Hostia, ¿se puede contar un poco más de este 7 pulgadas así o hasta supongo ahí? Que tú sabrás más o menos lo mismo que yo, si quieres sí, te vale, cuento. Vale. Pues son como 6 bandas de... Creo que sabrás algo más tú que yo. Pues bueno, parecido, 6 bandas de hardcore del estado, que son, bueno, si quieres os las digo, Psicoterror, Krusty, Origen, Asesinato del Poder, Tocotay desde Alicante y ¿cuál es la otra que me falta? Ah, y Ciemo, una banda que formó el Teo y el Santi ahí en su última estancia en Canarias. Y no sé, a ver si sale para adelante eso y no muere. Perfecto, pues si os parece, vamos con Tortura y Crímenes de Guerra, otro tema de vuestra demo, y a la espera de escuchar nuevo material, claro. Pues venga pues, Tortura y Crímenes de Guerra de Asesinato del Poder. Tortura y crímenes de guerra, tortura y crímenes de guerra. Yepa, bueno, ahí estaba este temazo de estos. De estos cabrones, de estas máquinas de hacer dis. Bueno, ¿qué os iba a decir? También ayer nos sorprendisteis con la actuación de Opresión, que básicamente sois los mismos, ¿no? Con una incorporación más. Y una menos. Y una menos, sí. Y bueno, pues hablarnos de. Bueno, un segundo que me. Astola, te dejo seguir con la entrevista. Bueno, pues hablarnos de Opresión. ¿Quiénes sois? ¿Cómo os formáis? Bueno, ¿quiénes sois? Solo hay que presentar uno. Bueno, somos dos de Asesinato del Poder. Y yo, soy el batería. Que también toca en Gobierno Militar. La batería también. Uh-huh. Y bueno, nos formamos un poco, yo creo, lo hablábamos ayer. Como. Porque hay pocas bandas de punk en Asturias, aparte de porque siempre nos apetece tocar. Y como que como que buscamos también un poco la inmediatez, ¿no? Para a la hora de hacer las canciones y demás, son simples y compuestas así muy rápido, como con la idea de eso, de que surgiera otra banda más en Asturias y no como que había dos bandas o así, sí, para cuando vengan grupos de fuera también tirar con lo que había. Sí. No teníamos bajista, pues sin bajista. Y ya está. Bueno, pues vamos a poner un tema o algo. Para cómo es en esta banda. De un ensayo grabado cutremente. Es un ensayo, sí. Yo nunca escuché eso. ¿De cuándo es este ensayo, por cierto? ¿De cuándo? Yo creo que es de primavera, ¿no? O así. Pues sí. No sé cuándo será exactamente, pero. Aquí pone que lo colgasteis ayer mismo. Sí. Sí. Lo pusimos porque sabíamos que íbamos a venir aquí a la radio y dijimos, joder, tenemos que poner un tema. Joder, qué buena. Pues bueno, pues ¿con qué empieza este ensayo? Pues no sé, empieza con la canción, o sea, creo que se llama España, sí. Creo que puede ofender a los oídos de. Sí. Esa misma palabra quizás ofenda a los oídos de los escaldunes. Bueno, venga, vamos con este tema. Es que nos lo han dicho alguna vez, hay que. España. Pues ahí estaba este tema de Opresión. ¿Con qué habéis grabado esto exactamente? Con mi móvil. Con las nuevas tecnologías del móvil. Suena de puta madre. Con un móvil metido dentro de una sudadera. Para estar grabado con un móvil suena bien, sí. Sí. Y lo malos que somos, no hay que decirlo. Hostia, vale. Oye, bueno, ¿qué os voy a preguntar? Joder, que casi todas las bandas de punk hardcore que se vienen de Asturias sois los mismos. ¿Qué? Es que no hay nadie más. ¿Qué pasa? No hay más. Sí, bueno, hay más gente, yo creo, en Asturias que le gusta el punk, pero no el tipo de punk que nos gusta a nosotros. Además, suele ser. Sí, bueno, no queda nadie, todo el mundo se va. Ya, sí. Bueno, nosotros de hecho nos vamos ahora también. No aguantamos más. No, pero yo qué sé, la gente que hay por Asturias de punk, por así decirlo, es gente más. Por poner una etiqueta, pues gente más de rame rock, ¿sabes? No sé, gente como sí, más las que le gusta más Fede Ratas o. Sí, se entiende, yo creo. O cosas así, y la música que nos gusta a nosotros, no sé, no hay mucha gente así. Sí, la verdad que si te gusta el punk y demás, y tienes ideas así un poco distintas a las del ciudadano medio, prepárate para aburrirte en Asturias y para estar bastante solo. Sí, y señalado, me imagino, también, claro. Sí, esa es la situación ahora. No sé si antes, pero ahora por lo menos sí. Y sobre todo para tocar en bares, porque no es la primera vez que intentamos tocar en algún bar y nos mandarles algo de lo que tocamos, y no suele ser del gusto de la gente de los bares y no nos dejan tocar los bares por. Sí, ya simplemente bueno, con el nombre que tienes. ¿Cómo se llama tu banda? No puedes tocar. Bueno, a nivel de movimientos sociales dentro de la ocupación, ¿cómo está Asturias ahora mismo? Fatal. Sí, pues como hemos dicho antes. Había una ocupa. ¿Cuánto llegó a durar? Un par de años casi. No, dos o tres, sí. Sí. Y que surgió un poco a raíz de esto del 15M, entró aquella gente y luego cedió la gestión a pues para quien quisiera ir y eso, estuvo dos o tres años y fue desalojada en junio, más o menos, sí. Y ahora mismo pues no hay ningún centro social ocupado. Que creo que no, porque ahora en las cuencas sí que había un centro social, pero me parece que no, es un sitio cedido. Sí. Joder, vaya, o sea que el panorama está bastante desolador, por sí, lo que... Sí, allí... No hay nada, prácticamente. Va a ser punk, desde luego, vamos. En el tema de tocar en ocupas ahora mismo es imposible. Si quieres tocar, tienes que tocar en algún bar y... Y si te dejan, claro. Y debe haber tres, como mucho, en toda Asturias ahora... Sí, que supongo. En el centro de Asturias, por lo menos. Sí, porque ya tema festivales callejeros y tal, pues olvídate, ¿no? Igual. Sí. Intentamos montar ahora, bueno. Queríamos, antes de marcharnos, queríamos hacer un concierto como en la calle. Una última patada, ¿no? Asturias. Sí, ahí. Y la patada nos la dio Asturias a nosotros. Y la patada nos la dieron a nosotros. No sé, intentamos incluso, aunque no nos guste, hablar con el ayuntamiento para que nos dejara tocar y quitarnos también de como de problemas a última hora. Y bueno, a día de hoy todavía seguimos esperando la respuesta y no sé, llevamos como dos meses esperando a que nos dieran un permiso para poder tocar en la calle, queríamos hacer un concierto con más bandas de Asturias y nada, y al final no pudimos hacer nada, tampoco encontramos ningún bar en el que tocar y no sé, pensamos también a última hora, había pensado yo hacer un concierto en el local así como para irnos, pero tampoco hicimos nada y no sé, van a ser nuestros últimos conciertos durante un largo tiempo, yo creo. Sí, el sábado creo que sí, el último, durante el tiempo. Bueno. Ellos se van, pero Pablo y yo resistimos ahí. Sí. Sí, joder, pues por mucho ánimo. Dentro de poco volveremos con una nueva banda, seguro. Seremos dos. Sí, no, está claro. Y volveréis por aquí, por los estudios de la Irola, seguro. Y bueno, pues os parece bien. Yo me quedo con ganas de escuchar un poco más de Opresión, de este ensayo, que la verdad es que suena de puta madre. Ya hemos dicho. Así que vamos con el tema que ha empezado a sonar antes. ¿Cuál es este? Se llama ¿Dónde está la libertad? Hostia, como el de los Radical Hardcore. Ah, sí, tenía uno que se llamaba igual, ¿no? ¿Sí? Sí, es que ayer escuchando digo, hostia, es la versión. No, no, la verdad. Me acabo de enterar. O sea, sí, yo los he escuchado bastantes veces, pero no. Ha surgido porque sí, no. Bueno, igual es una influencia de estas inconscientes que has oído por ahí. Luego no sé, la letra la hizo él, así que. Sí. Todas las letras que son una mierda son mías. Bueno, pues vamos con este tema y yo creo que ya por la hora que es, nos vamos a despedir. Bueno, pues muchísimas gracias tanto al Senado del Poder como a los Máquina Muerta por habernos dedicado vuestro tiempo y nada, que esperamos veros pronto y seguir escuchándoos en nuestros reproductores de discos. Bueno, en casa pues lo mismo y gracias a vosotros por todo. Agur. Bizitza heldu zaizu gaur zurera. Ausardiaz, egiez, ta doinuz osatu tako utuna. Idatzi ez dudan eskutitzan ulertuko du zumaitia. Zure duintasuna dela gure eredu argia. Ez dudan eskutitza heldu zaizu gaur zurera. Irrifar bero ez osatutako lerki ederra.